Quédate y accede al Circo de los Dementes. Literatura, filosofía, ciencias, música y montones de locura. Un desfile deforme y extraño donde surge la flor del pensamiento y de la poesía. Cuerdos sin cuerdas. Un programa de locos, por locos y para locos. Con Pablo Iglesia, el huidizo, Arturo Pérez, el magnánimo, y el apoyo técnico de César Pradies. ¡Entra! Estamos escuchando Cuerdos sin cuerdas en Radio Ágora Sol Radio. He repetido lo de radio. Y tengo enfrente mía a Arturo Jiménez. Pérez Jiménez. Pérez Jiménez. Te he nombrado por el apellido de tu madre. Sí. Que bueno, este es el tercer programa. Estamos súper contentos. Y vamos a hacer un cuarto y un quinto, ¿no, Arturo? A pesar de todo. Hoy es el cuarto, ¿no? Es el cuarto, es el tercero, ¿no? No, el cuarto. El cuarto, joder. Fíjate que eso es porque estoy loco. Bueno, yo estoy de quizá despedida porque... Déjame antes que cuentes eso, déjame que les diga a la gente dónde pueden encontrar el programa para escuchar nuestros podcasts. Hoy vamos a salir en grabados y vamos a lanzar los podcasts. Los pueden encontrar en www.agorasolradio.org. ¿Y cuál es nuestro email? Nuestro email, si quieren contactar con nosotros, sería sincuerdasagorasolradio@gmail.com. Allí pueden conectar y pueden enviarnos todo tipo de comentarios, halagadores o irritantes o pedantes, que es lo que nos gusta más a nosotros. Y bueno, Arturo nos iba a comentar esta tarde. Bien, vamos a tener más programas, ¿verdad, Arturo? Sí. Bueno, acabamos de comentar que desde el hospital o desde el manicomio más adelante cabe la posibilidad, porque te dan permisos y puedes sacar el móvil. Entonces, a lo mejor... Lo dices porque es muy posible que... Que me hospitalice hoy, sí. Si no, no creo que pase de mañana. Para mí sería maravilloso que no tuviera que ser así, pero... La verdad es que llevas unas cuantas semanas en una situación un poco al borde. Estás un poco al borde, y yo ya te he dicho que, bueno, que ya casi, si en el hospital te van a dar la vuelta y vas a salir como nuevo, pues casi merece la pena. Pues sí, es lo que pienso. No dilatarlo más también, un día tras otro. Pues sí, así que bueno. De todas maneras, ya sabes que podemos conectar con Radio Guerrilla desde el hospital y podemos hacer, ¿sí?, una avanzadilla en el terreno enemigo, tras las líneas enemigas, sí, ¿no? Sí. En terreno hostil, ¿no? Puede ser muy emocionante, la verdad. Pues sí. Pues sí, esto no es un adiós, sino un hasta lueguillo. Pero nos traías algo, ¿o sí, no? Sí, sí. Hoy vamos a escuchar un audio a partir de un artículo que escribí para Letras Locas, una revista editada por Carlos del Olmo, en la que escriben tanto personas diagnosticadas en primera persona como, bueno, está pendiente de que escriban profesionales también de la psiquiatría y la psicología, y a la que está invitado todo el mundo a escribir sobre temas de salud mental. Para ponerse en contacto con ellos. Pero esto es un webcine, ¿no? Es un sale en internet, ¿verdad? Sí, sí, sí, exactamente, Pablo. No está en papel, sino que sale en internet. Exactamente, Pablo. Pues el contacto es el correo electrónico letraslocas.boletín@gmail.com. Y también es posible la suscripción. La web está en desarrollo, lleva cuatro boletines y la idea partió de Rafael Carvajal en el contexto del Liceo de la Locura. El Liceo de la Locura fue un proyecto, ahora mismo no sé si siguen, pero de estudios locos, bueno, letras locas, es libre de ideología, crítico independiente y no tiene corrección de estilo, o sea, según llegan los artículos, pues así se imprimen. Y para despedir a Letras Locas, pues cito a Carlos del Olmo. ¿Y cada cuánto tiempo sale el webcine de Letras Locas? Como cada 2 meses o así. Letras Locas somos todos. Lo dice por la gente que escribimos allí. Letras Locas somos todos. Y parece ser que tú has escrito un artículo en el último Tres. número. Sí, he escrito 3 artículos. El que vamos a escuchar hoy en la versión de Carlos. De Carlos Martínez, nuestro locutor. Eso es. La versión que vamos a escuchar hoy es de Carlos Martínez, un audio suyo. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, no sé, ¿quieres que entremos directamente con la pieza? Por favor. ¿O no comentas nada? La metemos. Comentamos luego. Después, a sus órdenes. Sobre la demonización del diagnosticado. Hay que valorar la antigüedad como una edad fecunda en roles sociales y con ello personalidades de carácter delirante. Pensemos en la divinidad o genius del emperador romano, en la descendencia directa del faraón egipcio del dios Alcon Horus, de todos los falsos profetas que precedieron y sucedieron a Cristo y que afirmaban su excepcionalidad sobrenatural. Esto sin pretender ser exhaustivos y mostrar solo algunos ejemplos. Si entramos en el debate acerca de la veracidad de su condición dudosa, es destacable señalar el convencimiento riguroso acerca de la misma por parte de las personas que detentaron tales roles y afirmaron de sí tal excepcionalidad. Hoy en día, alguien que deambulase por la calle con dicho autoconcepto no tardaría en ser psiquiatrizado. ¿Por qué la antigüedad fue tan benigna con ellos y los elevó de hecho a la cima del poder? Porque no se trata únicamente de las afirmaciones extraordinarias que algunas personas hicieran de sí mismas, sino del consenso generalizado acerca de la verdad de dichas afirmaciones entre los hombres de la época. La locura es aceptable en ciertos contextos y en otros no, dependiendo de consensos que se muestran arbitrarios. Así, aquellos que afirmaron de sí mismos ser grandes oradores en el ágora o en el foro, o grandes actores teatrales sin serlo, manías prototípicas de la época, fueron sometidos a tratamientos de distinta índole: palizas para que los demonios que se habían apoderado de ellos huyeran, perforaciones craneales con el mismo fin, etc. La Edad Media no muestra mayores rasgos de sentido común, aunque las megalomanías de los poderosos y la relación con lo sobrenatural estén teñidas de cristianismo. Y por otra parte, las manías de aquellos tildados de locos y sus tratamientos difieran. Las apariciones divinas, tanto a santos como a personas humildes, son moneda común, algo susceptible de ser catalogado de alucinatorio. La última bruja fue quemada a principios del siglo XIX, y no será hasta entonces cuando la enfermedad mental sea concebida como algo orgánico, en un amanecer a la época en que el mayor miedo social será perder el control, surgimiento de la democracia y participación en suficiente medida del ciudadano en el orden social, y no a ser poseído por una fuerza natural como en épocas pasadas. En ambos casos, la locura será considerada una debilidad de carácter. El criterio para estigmatizar al diagnosticado cambiará hacia su peligrosidad entonces, pero como en la época en que fue considerado un endemoniado, aquello que se le reprochará, en un caso de carácter sobrenatural, en el otro relativo a su voluntad, será superado por la actuación real del cuerdo. De esta manera, las cifras de conflictividad en este periodo arrojarán resultados que inclinarán la balanza del autocontrol en favor del loco. Este trato hacia el diagnosticado cumple una doble función social. Segregar a ciertos miembros del grupo humano por romper los consensos en que está basada la cooperación parece fortalecer estos, que a juzgar por el hecho de dicha exclusión injustificada, deben ser frágiles y solo sostenidos por la coacción. Además, fruto de la violencia en que se establecen, castigar a aquellos que los rompen es un sistema de recompensa implícito, el prestigio de ser norma, que favorece la cohesión social allí donde ésta está fundada en la arbitrariedad y la violencia. Pues, bueno, yo creo que que se entiende más o menos el texto. No sé, Pablo, tú si tienes alguna cuestión. Yo tengo, me han surgido un par de cuestiones con lo que prefiero, con lo que hemos escuchado. Prefiero que plantees las cuestiones y a partir de ahí. ¿Yo te las digo las dos a la vez o te digo una y luego otra? Como mira, quieras. Lo primero que me llama la atención es precisamente por qué la antigüedad trataba así a los locos, por qué los trataba bien. Y lo que me surge, por ejemplo, es una vez leí un artículo en el que se decía que China, por ejemplo, países muy estables que han tenido una estabilidad y una inmovilidad y un inmutismo durante siglos, durante milenios, pues no presentaban casos de esquizofrenia. Es curioso, ¿no? Porque parece ser que eso es una realidad, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿por qué la antigüedad trató a los locos? ¿Por qué los locos eran útiles para la sociedad en la antigüedad? ¿Por qué eran mitificados? ¿Por qué también en culturas africanas antiguas también son mitificados? ¿Por qué en las culturas antiguas se mitifica la locura? ¿Y cómo hemos llegado a que en las sociedades contemporáneas la locura sea un error, un defecto del ser humano? Luego, además, me ha llamado la atención lo que has comentado, que creo que no queda claro y me gustaría que aclararas, sobre que las estadísticas arrojan una inclinación a favor del loco en términos de autocontrol en comparación con la gente que cuerda, con la gente sana. Entonces, eso lo que quieres decir es que en una comparación sobre la violencia, sobre los índices de violencia, creo que es eso lo que quieres decir. Los índices de violencia comparativamente entre gente sana y gente insana, las estadísticas dicen que los locos tienen menos índice de violencia. Eso que sé que es lo que quieres decir, me gustaría que lo aclararas. Gracias, Pablo, por tus preguntas. La antigüedad, lo mismo que la Edad Media y hasta que se impone la ciencia, como modelo de conocimiento, digamos que es supersticiosa la sociedad, son sociedades supersticiosas, y al loco se le trata como poseído por un espíritu maligno de alguna clase, endemoniado, pero realmente si pensamos en las bases sobre las que está fundada la sociedad, son igual de delirantes, porque el emperador romano se creía divino. Y eso es un delirio, es lo que quieres decir, que eso es, que sí o sí es un delirio, tanto antes como ahora. Bueno, era un delirio aceptado socialmente y por tanto no se consideraba un delirio, no se pensaba que la persona estuviera loca, pero si lo vemos desde el día de hoy, una persona que se creyera que es divina, que es un dios, diríamos que está como un cencerro. Lo mismo que el faraón egipcio se decía descendiente del dios halcón Horus y de alguna forma era divino. Hace poco he visto un documental en el que se planteaba un regicidio, se planteaba acabar con el faraón y, y para ello fueron necesarios los sacerdotes del palacio, fue necesaria la complicidad de los sacerdotes del palacio que conocían todos los exorcismos, todas las oraciones para acabar con la divinidad del faraón, porque acercarse a él producía el respeto que pudiera dar una aparición. En la Edad Media, pues igualmente era muy frecuente apariciones del Espíritu Santo, de la Virgen, de Jesucristo a personas sencillas, a santos, y eso para la persona que tenga fe, pues bueno, es vivido como una realidad, pero desde los usos actuales habría que considerarlo alucinatorio. Pero bueno, de lo que has dicho después de las cifras de conflictividad, pues es así, sí. Es así, aunque en los medios de comunicación aparece la condición psiquiátrica muchas veces de la persona que ha cometido un acto criminal, lo cual da la impresión de que son más violentas o más conflictivas. También que el amarillismo periodístico, ¿no? Eso hemos avanzado, hay que decirlo también, ¿no? Es una técnica amarillista periodística, sí, es sensacionalismo, porque esa clase de cosas vende más. Claro, pero también cala en la mentalidad de la gente la asociación de enfermedades psicóticas con violencias, ¿no? Y eso ha permeado mucho en la gente normal, ¿no? Claro. ¿No? Y sin embargo, si me permites que te dé un dato, Fernando Álvarez Uría y Julia Varela en la fragilización de las relaciones sociales dan el dato de que la gente con enfermedades sociales son más, las estadísticas dicen que son más proclives a recibir violencia que a ejercerla, ¿no? Y que ese es un dato, y es un dato, bueno, pues debe ser de hace unos años, ¿no? Pero está, o sea, la referencia es la que he dado. Sí, es un lugar común, sí. No conocido, no muy conocido. Reciben más violencia los afectados de salud mental que la ejercen, ¿no? Que la ejercen, efectivamente. Y bueno, para aclarar la parte final, cuando se dice que el mayor miedo social no era a acabar endemoniado o poseído por el maligno, sino a perder el control, hay una alusión a la integración del ciudadano en el orden político que de alguna forma supone una participación en la vida pública. Y esa participación del ciudadano común, debido al parlamentarismo y a la posibilidad del voto, se cala de tal manera que la imagen pública es muy, muy importante por esa participación indirecta del ciudadano en la vida pública, y eso hace que el comportamiento sea mirado con más detalle, con más detenimiento, por razones de decencia, de moral, de éticas, que será lo que se le reproche al loco, el no ser ético, y de tal manera se ha demonizado como una persona violenta y peligrosa. Estás hablándome de conductas aberrantes, conductas extravagantes, ¿no? Que son categorizadas como locura o como punibles, ¿no? O al menos medicalizables, quiero decir, tratadas como una enfermedad, ¿no? Y estamos hablando de lo que se llaman conductas que la sociedad lee o tiene una mirada sobre ellas como conductas, a ver, bizarras, ¿no? Sí, el loco es raro, no vamos a decir que el loco sea un patrón. ¿Y se puede ser raro? ¿Tú qué opinas? O sea, quiero decir que ¿tenemos el derecho a ser raros? Yo creo que es peligroso no serlo. Es peligroso no serlo. Yo creo que aburrido, se podría decir aburrido. ¿No es más raro ser normal que ser raro? Sí, porque es como un poco lo que hay por defecto, ¿no? Se propone como norma, como lo que debe ser de un heteropatriarcado, vamos a decir, pero realmente es eso, es incluso políticamente un poco por lo que representa, no por la persona en sí. El loco es una persona que se niega a cumplir las normas, Arturo. A su pesar. El occidente racionalista decidió que la locura era algo malo y que había que corregirla. Otras culturas, quién sabe, me nombraron cabra. Y eso no era malo. De hecho, era aprovechable para la comunidad y, por lo tanto, seguía siendo miembro de la sociedad. Somos cabras locas y brincamos entre las peñas. Larga vida a los dementes, los de fresa y, por supuesto, a los músicos. Y nada, aquí continuamos en Radio Ágora Sol, una vez más, en agorasolradio.org. Vamos a lanzar el podcast en cuanto tengamos oportunidad. Estamos aquí en Cuerdos sin Cuerdas, este programa alrededor de las demencias, alrededor de la normalidad, alrededor de la cordura, alrededor de la música, de la filosofía, de la literatura. Y hablando de literatura, hablando de filosofía, aquí el caballero Arturo nos tenía preparado una cosa magnífica, ¿no? Que tengo súper ganas de que lo explique. Bueno, me has pedido un comentario de Foucault acerca de las meninas, Claro, es que en las palabras y las cosas, ¿no? No es en las palabras y las cosas, ¿verdad? Sí, que aparece, correcto. Que aparece correcto. El famoso comentario de Foucault a las meninas, porque el, no sé si lo sabéis, pero las meninas es una obra de arte revolucionaria, incluso revolucionaria desde el punto de vista de la mirada, o sea, la perspectiva que construyó Velázquez. A nosotros a los madrileños nos lo han explicado una y mil veces cuando vamos al Museo del Prado de críos y tal. La perspectiva que construyó Velázquez es revolucionaria a la hora de construir el cuadro. Entonces, Foucault hace un análisis pues profundísimo de la revolución en la mirada, la revolución en la conciencia, ¿no? La revolución en la conciencia de la mirada para el sujeto, para el ser humano que constituyó el cuadro de Velázquez, ¿no? Y bueno, estoy deseando a ver si lo entiendo de una santa vez. Bueno, hay una cierta noticia de última hora, y es que no me ha dado tiempo a leérmelo, y traigo aquí un comentario que, bueno, espero que sea de interés. Hay notas foucaultianas, pero bueno, me encontraba tan sumamente mal que no me ha dado, pero creo que puede ser de interés. Bueno, Velázquez, pintor de pintores. Velázquez es el pintor favorito de los pintores, técnicamente, temáticamente, compositivamente. Y bueno, por citar, ha influenciado y sus cuadros han sido copiados por grandes pintores, desde su vida hasta nuestros días. Cito a Manet, que conozco algo mínimamente, y la influencia de Velázquez sobre Manet. Bueno, no me voy a enrollar sobre esto. Voy a intentar ir al grano. Foucault habla de las Meninas de Velázquez como un cuadro cuyo tema es la representación. ¿Qué es representar? Representar es la adecuación de la mente a la cosa, al objeto. La representación, la adecuación del discurso, de la palabra, eso ya en términos más modernos, me está haciendo un lío, bueno, perdón. En la Edad Media se define con un adagio, adequatio intellecto rei, que es lo que estaba diciendo, adecuación del intelecto a la cosa. Más modernamente es la representación del intelecto y del discurso a la cosa. ¿En qué sentido las Meninas representa esto? ¿En qué sentido las Meninas está representando? Las Meninas representan la representación, que parece un juego de palabras. Pues bueno, vamos a ver la escena. A la izquierda está representado Velázquez pintando. Es quien representa. ¿Y qué representa? Representa a las figuras. Es el representador. Es el representador. Representador. Bueno. Representador. Velázquez está representado, que lo de representará. El de representador que lo de represente, o el de representador será. Bueno, perdón por la chorrada. A la izquierda está Velázquez representando. A la izquierda está Velázquez y a la derecha está lo representado, la cosa, las Meninas. O sea, en el cuadro aparece un pintor a la izquierda y a la derecha aparecen las Meninas. Aparecen las Meninas. Eso es lo que ve el espectador. Eso es lo que ve el espectador. Pero al fondo hay dos figuras en un espejo que muestran a quien en el momento de que tuviera lugar esta escena estaba mirando. ¿Quién miraba? Al pintor representando en su cuadro a las Meninas. El público que se identifica con las figuras del espejo que están al fondo y que son las que mirarían en vivo a Velázquez pintando a las Meninas. ¿Y qué son? Los reyes. Claro. Entonces los espectadores, cuando estás en el Museo del Prado, estás ocupando el lugar de los reyes, ¿no? Exactamente. Es un poco el enigma del cuadro, ¿verdad? O sea que sí, cuando están los chavales, están ocupando el lugar en el que estuvieron los reyes mientras Velázquez ocupaba el cuadro. Exactamente. Y eso es el espectador. ¿Qué reyes eran? ¿Felipe IV? Felipe IV, muy bien, Pablo, sí, sí. El espectador, que es el que tiene ante sí el cuadro como objeto, como artificio, lo que ve es el acto de representar a través de la pintura, pero para la época era el modelo de conocimiento, la representación. Esto es Foucault. La forma que se tenía de explicar el mundo, de comprender el mundo era a través de una representación, que es volver a presentar. Tienes el mundo, tienes las estrellas y construyes un mapa de las estrellas. El mapa es una representación de las estrellas. Anteriormente se obraba por analogía. Por analogía. Esto es parecido a o similar a. Se operaba por analogía. En el caso de... No es que antes no existieran los mapas celestes y no se representase, pero la autoridad y la analogía eran un poco lo que tenía más peso en la forma de entender la realidad. Y ahora, ¿qué medio de conocimiento, qué modo de conocimiento de la realidad tenemos? Foucault no trata el presente, trata el siglo XIX. ¿Y tú qué dirías? ¿Te podrías aventurar algo? Yo creo que seguimos en el paradigma de la representación mediado por el lenguaje. En el siglo XX el lenguaje ha adquirido mucha relevancia a través de el Círculo de Viena, Wittgenstein y los propios estructuralistas, Foucault, dan mucho peso al lenguaje. En el siglo XXI, en el siglo de la revolución tecnológica, de la tercera revolución tecnológica, seguimos apoyándonos en el lenguaje, seguimos apoyándonos en el medio del lenguaje y del habla para representar el mundo. ¿El mundo sigue siendo un lenguaje, como diría Wittgenstein? Sí, sí. Aunque han surgido corrientes... ¿No podría ser una imagen? Perdóname el amateurismo, pero no estaríamos entrando en el mundo en el que la representación fuera una imagen. Un speculum, como diría Guy Debord, podría ser un espectáculo, lo cual es una imagen. Amateurismo el mío, Pablo. Sí. La representación, y aquí lo llevo a nuestro terreno, la representación, la idea de representar, lo que te da es una imagen del mundo. Una imagen estática. Tú representas algo, las meninas, por ejemplo, y queda plasmado de una forma estática. Hoy en día hay filosofías que ponen mucho el acento en lo procesual, en definiciones procesuales de la realidad. Realidad en movimiento. ¿Hablas de cibernética, teoría de sistemas o algo, cosas así? Sí, la realimentación en bucle y estructuras procesuales más complejas incluso. La realidad como movimiento, como cambio ordenado. E interrelacionado, valga el apunte. Iba a decir únicamente que la representación es estática y la realidad es dinámica, porque a través de esa fijeza... ¿Puedes explicar un poco más sencillamente eso de que la representación es estática y la realidad es dinámica? Sí. ¿Podríamos hablar de que una imagen es una abstracción, mientras que la realidad sucede en el terreno de lo concreto, en el terreno del... Por ejemplo, el loco es un estereotipo, está estereotipado. La gente tiene una visión estereotipada del loco. Y el loco pues tiene momentos en los que lo está, y lo está como un cencerro, pero luego tiene momentos en los que no lo está. Y ahí hay por lo menos dos... ¿En serio? ¿Un loco puede ser cuerdo algunas veces, 16 sí. horas al día? ¿Y ser loco 8 horas al día? Bueno, ¿quieres decir eso, Arturo? Nunca llega a ser muy cuerdo, pero sí, le da para hacer grandes cosas. como Van Gogh, como Schumann. Vamos a tener a Schumann, ¿a que sí? Sí, vamos a próximamente, tener a Schumann. Sí, sí. Maravilloso. Pues bueno, yo ya dejo de dar la paliza. No, sí. Yo lo que quiero es que sigamos, porque me parece súper interesante. Yo no sé a los radioescuchas, pero a mí todo esto me parece apasionante. Yo lo que te quería hacer un comentario, a ver si ayuda un poco en lo que son mis vagos y superficiales conocimientos que podemos tener los sociólogos de temas filosóficos. Sería un poco hablando desde el punto de vista. O sea, yo quería traer el concepto de simulación, ¿no? Yo cuando estaba en Londres leía a Baudrillard y a mí me fascinaba a Baudrillard. Yo estaba fascinado. En Londres yo iba flipado con Baudrillard. O sea, estaba flipando con simulaciones, que por cierto, para que la gente lo sepa, en Matrix, en la primera película de Matrix, cuando ¿cómo se llama el protagonista? Bueno, el que va a ser Neo, efectivamente, tiene en su casa el simulacro y simulación de Baudrillard y es el libro que abre los hermanos Wachowski pusieron el simulacro y simulación de Baudrillard, que es el libro que abre Neo en su casa para empezar con el tema de la madriguera del conejo. Ahora mismo no creo que no lo estoy reproduciendo del todo exactamente, pero es el simulacro y simulación de Baudrillard. Entonces, Baudrillard hablaba de la simulación. Cuando tú estás hablando de representación, cuando yo te preguntaba si en el siglo XXI podemos hablar de una imagen, podemos hablar de algo, de lo espectacular, como lo espectacular de la sociedad. Vivimos en la sociedad del espectáculo, en el sentido que es la sociedad de la imagen, pero la imagen no como que tenemos que tener de que todos vivimos de la imagen, sino que realmente lo que nos constituye es una tremenda imagen que luego en su forma degradada es el espectáculo, el espectáculo que conocemos. Entonces Baudrillard lo que nos trae es la, bueno, es que no quiero tampoco entrar en todo este, abrir este melón, pero en lo que es la hiperrealidad, la simulación de que vivimos en una realidad que es más real que la realidad, ¿no? Tú esto lo hemos comentado alguna vez. O sea, la sensación cuando vamos a un parque temático, de que la naturaleza, de que estamos en un lugar que es más natural que la propia naturaleza. O cuando vamos a un Nueva York, cuando vamos a Nueva York, tenemos la sensación de que las películas son más Nueva York que el Nueva York real. ¿Entiendes? O sea, que el escenario, que lo que es el escenario es más real que la realidad. ¿No? ¿Podrías? Sí, sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves acertado esto? Sí, estoy intentando enlazarlo con la locura. Con la locura. Aunque tiene que ver con la idea de representación. Tú has incidido y has ampliado un poco el concepto de representación y su derivación posterior y desarrollo y variación y ruptura con Baudrillard. Bueno, vamos a terminar de dar la chapa, porque creo que hoy estamos dando la chapa, Pablo. Se nos ha ido la pinza muchísimo. Lo que vamos a hacer es convocar a la gente a la Asamblea del Orgullo Loco, que va a ser este sábado en Tres Peces a las 7:30, y además va a haber fiesta después. Entonces, bueno, pues los compañeros de Orgullo Loco celebran la asamblea del inicio de temporada en el Centro Social Tres Peces este sábado a las 7:30. A ver si podemos ir. Y bien, además, como ya hemos dado un poco la chapa, vamos a ponernos un poco, como nos gusta mucho la literatura y nos gusta mucho la poesía, y al menos yo creo que tanto a ti como a mí, ¿no? tú tienes obra publicada, yo la voy a tener próximamente. Pero bueno, aparte de del Ego Trip, este... No tengo obra publicada, Pablo. ¿Tienes obras de teatro? Ah, bueno, sí, pero... Poesía, sí. Poesía, no. O la tenías y la quemaste. No, me propusieron publicar y le dije que no, porque estaba con depresión. Bueno. Y nada, entonces pues quería presentar vamos a escuchar hoy una canción, vamos a cerrar con una canción que pensamos que podría ser de ayuda, pensamos que representa bastante bien un poco, es como una respuesta a una petición de auxilio, podría ser una un apoyo que Goytisolo dio a su hija, y su hija Julia lo escribió cuando ella tenía 7 años. Y bueno, se dicen muchas cosas. La leyenda dice que si Julia estaba pasándolo muy mal, creo que son leyendas que no son ciertas, ¿no? Que Julia era su hija y luego se quitó la vida. No es cierto todo eso. Julia, la hija de Goytisolo, lo escribió cuando tenía 7 años y bueno, era una niña y lo escribió para el futuro, para ayudarla en el futuro, ¿no? Entonces son unas palabras que luego se han convertido con el tiempo, se han hecho históricas, en palabras para Julia, sobre cómo sobrevivir, es un gran apoyo sobre cómo llevar el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues además viene muy a colación con cómo estás tú hoy, con cómo estoy yo, que tampoco estoy bien, llevo unos días que tampoco estoy bien, con toda la gente que no está bien muchas veces y que no sabemos por dónde tirar. Entonces, lo que voy a hacer, voy a leer la letra porque nos interesa que saber, porque muchas veces escuchamos una canción y la música es tan bonita y la canción es tan emocionante que no nos paramos a pensar en lo que dice la letra. Entonces yo voy a leer la letra y luego vamos a escuchar una versión muy especial, pero bueno, pues a ver si nos ayudamos a vivir un poco. Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como a un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer, así tomados, de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero cuando yo te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, tú verás, como a pesar de los pesares, tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección, y este mundo tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Así tomado de uno en uno, son solo polvo, no son nada, no son nada.